Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Siempre una hora más tarde es una hora más tarde. Sí, la verdad que sí. Una hora yo, para dormir. Yo no sé si será bueno o malo, pero una hora más tarde sí. Es para mí una ventaja. La verdad que sí. Y más un sábado, ¿no? Sí, yo pensaba, a ver, generalmente los viernes uno tiende a quedarse un ratito más. Juntarse con unos amigos. Unos amigos. Sí. La nena, en el caso mío, la nena siempre se despierta a la noche y uno dice, uy, un ratito, a las 6:30 el despertador. Ay, qué temprano. Y ahora, 7:30, no está mal, ¿eh? Poner el despertador, digo. Porque, sí. A ver, vamos a participar a los oyentes. Dale. La semana pasada les anticipábamos que alguna novedad iba a haber, algún cambio podía haber en torno a Sobre la Hora edición 2011. Sí. Y lo primero que podemos definir es que a partir del mes de febrero, es decir, a partir de no la semana que viene, sino la siguiente, el programa va a comenzar una hora más tarde. Vamos a ir de 9 hasta las 11. ¡Qué lindo! Así que disfruten ustedes. No sé si en marzo tengo que decirle que se olvide de despertarse más tarde, porque a lo mejor... Bueno, no, eso no lo puedo decir. No, adelantemos eso no lo nada. Puedo decir. No. Pero a partir de febrero vamos a ir de 9 a 11. ¡Qué lindo! Vamos a dormir una hora más, Mauro. ¡Qué bien nos viene a todos! Sí, a los oyentes me imagino que también. También. Muchos tempraneros seguramente sí. Dirán, bueno, escuchamos un rato más de tango y después viene Sobre la Hora. Otros van a celebrar la posibilidad de directamente despertarse un rato más tarde y ya tener la voz de Natalia Palmeiro. O de Mauro Federico. O de Carlos Del Frade, que a partir de la semana que viene ya se incorpora nuevamente a nuestro programa, luego de sus merecidísimas vacaciones. Y que ¿está ya, negro? ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Qué hace, negro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Pero perfecto. Mira, un día brillante en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos compartiendo un desayuno de McDonald's con Natalia. Ah, qué lindo, no, lo de ustedes. Tenemos, ¿cómo se llaman? Muffins de arándanos. Sí. Escucha, brusquetas, ¿viste esas cosas raras que te venden en los boliches? Y ahora, en vez de venderte un scone, como decía mi, o un pirotín, claro, o una medialuna de grasa, te venden un muffin de arándanos. O un churrinche. Estamos totalmente tilingos ya a esta altura de la vida, me da la sensación que hemos perdido casi todas las banderas. Total. Pero en relación a eso que ustedes estaban diciendo allí, siempre con su visión tan rioplatense. Sí. ¿A qué hora yo me tengo que ir, por ejemplo, a la madrugada del sábado ahora? Bueno, justamente el colofón de mi comentario auspicioso sobre este cambio, sí, para de Sobre la Hora era al único que me parece que le montamos una espina en un testículo es al negro Del Frade, porque para llegar acá al programa más tarde lo vamos a tener que obligar a salir aquí a las 4 de la mañana. ¿Qué vamos a salir de allá? No, a las 4 no hay, así que tengo que salir a las 3, sea como sea. A las 3 de la mañana. Lo cual, claro, como es... siempre, yo llego muy tempranito ahí a Retiro y después avanzaré. Y después te venís a la radio y te quedas. Aparte, lo que tiene Carlos es que se queda solo acá en la radio. Y viste que siempre hay mitos de fantasmas. Sí. Y él, ¿vos escuchaste algo acá en Espléndida alguna vez, Carlos? Ahí en Splendid no me contaron, pero sé que en distintas radios los fantasmas existen y uno, sí, se tiene que llevar lo mejor posible con ellos. Sí, vos sabés que acá, el edificio donde está Radio Splendid, que comparte también Radio Argentina y Radio Reporter, sí, es un edificio bastante antiguo. Es hermoso. Sí, un típico edificio de la Ciudad de Buenos Aires con esos ascensores en jaula que tienen todavía las viejas puertas esas que, bueno, que en algunos lugares ya las prohibieron, pero que acá todavía por alguna razón siguen existiendo, y uno sube por las escaleras de ese edificio y hay ventanas que conducen a ningún lado, por ejemplo. Esas ventanas que vos del otro lado ves una sombra y decís, ¿para qué una ventana? ¿Hacia dónde que conducen va? En realidad a lados que nosotros todavía tenemos prohibido ingresar, pero que vaya a saber quién o cuándo podremos ingresar. Sí, sí, y lo que es aún más intrigante, nosotros no podremos ingresar, pero hay quienes pueden salir de esos agujeros. Que vaya a saber con qué comunican. Qué lindo, con otras dimensiones, Mauro. ¿Qué pasa? ¿Te nos agarró un ataque de Ibáñez Menta? Igual me da un poco de miedo. Le voy a hacer la imitación a Narciso Ibáñez Menta allí en el estudio. Bueno, acuérdese que la semana que viene salimos del programa y nos vamos para Rosario, ¿no? Sí, señor. En realidad para Funes, acá. Para Funes. No para Funes, el jardín de la provincia, lo estamos esperando con toda la familia, así que no sabe lo que le espera aquí. La verdad que es una cosa muy, pero muy linda. Perdón, ¿no entendí? ¿Vamos todos? No, perdonen. Voy con Cristina, con Emilia, nos vamos en familia a compartir un fin de semana allí a la quinta donde el negro está pasando los últimos días ya de sus vacaciones. Bueno, negro, ¿cómo viste esta semana? Me imagino que desde las vacaciones uno las ve distinto, pero sí, pero igualmente con mucho trabajo y mucha actividad aquí en Rosario por algunas cuestiones que son nacionales. Por ejemplo, los temas energéticos, los temas laborales, los temas que tienen que ver con los famosos y remanidos accidentes de tránsito, que tiene que ver además con un sistema de transporte nacional que debe pensar necesariamente en la urgencia de recuperar el ferrocarril. Y del otro lado, toda la polémica instalada a nivel nacional sobre lo que significa una vuelta de tuerca con esta idea de la baja de la imputabilidad de los pibes. Que esto también ha cobrado mucha fuerza aquí en Rosario, con algunas características especiales por las condiciones aquí en la zona del Gran Rosario sobre lo que está pasando con esta cuestión de la falta especialmente de educación en los pibes. Yo te decía la semana pasada, Mauro, que hay que aprovechar la circunstancia de estos varios bicentenarios que tenemos hasta 1816, hasta el 2016, porque en este bicentenario del nacimiento de Sarmiento hay que pensar qué significa que la mitad de nuestra población no terminó la escuela secundaria y que la mitad de los pibes se vaya a los 14 años de la escuela. Creo que ese es uno de los temas fundamentales que hay que charlar a la hora de debatir esto de la baja o no de la imputabilidad, que me parece de hecho una locura y que tiene que ver con otro sentido de tratar a nuestros pibes en la realidad argentina, mucho más allá de la escuela. Vamos a hablar en un ratito, si todo sale bien, con alguien a quien, bueno, yo alguna vez te hablé de él. Él se llama César González, tiene 21 años, estuvo 5 años preso, César, por participar de una banda que se había formado en el barrio donde él vivía, Puerta de Hierro, un barrio de los más heavy que hay aquí en el conurbano. Él era uno de los catalogados por la prensa pibes chorro, ¿te acordás? Sí. Y estando preso, él descubrió a través de Rodolfo Walsh la magnificencia de la literatura política y se enamoró y empezó a escribir. Y hoy es un reconocido escritor que ya tiene publicados un par de libros, de poemas y de textos. Tiene un seudónimo muy particular, él se autodenomina, y así lo conocen sus lectores, como Camilo Blajaquís, en honor en parte a Camilo Cienfuegos y en parte a Grego Blajaquís, que es uno de los integrantes de aquel grupo de trabajadores sindicalizados que en la década del 60 también describiera el propio Rodolfo Walsh en ¿Quién mató a Rosendo? ¿Te acordás? Sí, en una de las obras fundamentales para entender, entre otras cosas, a gran parte del sindicalismo argentino. Y César, vos sabés que lo interesante de César es que él ahora, que ya hace rato él salió de la cárcel y dejó atrás ese pasado, está laburando mucho en la zona de Puerta de Hierro, de su propio barrio, donde volvió a vivir, para tratar de darle a los pibes, a esos mismos pibes en los que él seguramente debe verse reflejado, y debe ver reflejada su adolescencia cruenta y con muchísimas complicaciones, darles la oportunidad que tal vez a él no le dieron. Claro. Por ahí viene la salida, ¿no? Por ahí viene la salida, ¿no? Qué pedazo de transformación esa. Uh-huh. Qué pedazo de revolución, qué pedazo de valentía la de César, y va a ser un capítulo muy lindo para escuchar. Pero además muestra y lo vamos eso a hacer desde aquí. Muestra, negro, eso que hay otras salidas a la baja de imputabilidad que se propone, ¿no? Sin duda, y que son otros caminos. En todo caso, en lugar de excluir a los pibes, hay que incluirlos, y para incluirlos me parece que es una tarea de todos. que generalmente elegimos el territorio de la queja, que es el territorio, casi te diría, de la pedagogía de la cobardía que te induce el sistema. Como uno se queda guardado, por allí muy conmocionado, empieza a descargar su bronca contra el más débil, como si el más débil fuera el que causa los males en una sociedad, cuando en realidad es al revés. Por eso digo, es una especie de pedagogía de la cobardía que el sistema te enseña siempre a descargarte contra el que tenés al lado y generalmente más débil que vos, en lugar de mirar hacia arriba, en donde realmente está la responsabilidad de los problemas que tenemos. Claramente, claramente. Quiero que hablemos también un poco de política, Negro. Sé que una vez más te vas a involucrar en la arena política. Estamos, ¿sabés cómo con esa arena? Viste que la arena suele molestar en la playa. Sí, me imagino. Pero marcha viento en popa ese asunto o está medio empantanado? Habrá que ver cómo termina todo el 21 de febrero, que es el día del cierre de listas aquí en la provincia de Santa Fe, porque además todo lo que tiene que ver con la política santafesina realmente está muy convulsionado. Puede pasar cualquier cosa, especialmente con la interna del frente gobernante, con el socialismo a la cabeza. Vos sabés que Giustiniani está enfrentándose, el senador nacional Rubén Giustiniani está enfrentándose nada menos que con el delfín de Hermes Wiener, que es el ministro de gobierno Antonio Bonfatti, y eso le da la posibilidad al actual intendente de Santa Fe, el ingeniero Barletta, de colarse en esa interna, y en una de esas, con todo el peso histórico y desarrollo geográfico que tiene el radicalismo en la provincia, por allí le gana el radicalismo al socialismo. Sí. Se va dividido. Mira vos, Con lo cual hay una instancia de convulsión muy grande dentro del Frente Cívico Progresista y Social que no se va a definir de una manera por lo menos lineal de acá por lo menos al 21 de febrero. Se ha postergado la intención del intendente de Rosario Miguel Lichi de ser candidato a gobernador y es probable que Lichi repita por lo menos la posibilidad de un tercer mandato en Rosario. Así que está muy convulsionado. Y ni hablemos del peronismo, en donde hay supuestamente la convocatoria a un Congreso de la Unidad para el próximo 5 de febrero, y en realidad Rossi está marcando la cancha como para que no haya esa unidad. Con lo cual uno comienza a pensar si no hay un acuerdo entre Rossi y Wiener para que después el socialismo vuelva a ganar la provincia y vaya a saber qué tipo de apoyo le daría el gobierno santafesino actual al gobierno de Cristina. Así que está muy convulsionado toda la cuestión política. Y después los otros movimientos más chicos también tienen sus diferentes candidaturas allí dando vueltas, así que nada está definido aquí en la provincia y me imagino que están muy agitadas las aguas como en el resto de las provincias argentinas. Sí, totalmente. En un escenario que se va a presentar muy interesante para los analistas políticos, para lo que nos gusta seguir todas las alternativas de la previa a una elección tan trascendental como va a ser la de este año, en donde ya quedó claro o van quedando claro algunos terrenos, sobre todo en el plano nacional. Leemos en los diarios de hoy y durante toda la semana él se encargó de hacerlo saber a los diferentes periodistas con los que habla, que Mauricio Macri ya tiene decidido ser directamente candidato a presidente en las elecciones de este año, y eso me parece que también va a poner en claro que las opciones van a estar divididas, hasta te diría que con un sesgo ideológico muy profundo, ¿no? Va a haber una derecha claramente definida, con un pasado y con una gestión en la ciudad de Buenos Aires que pone en evidencia su alto grado de ineficiencia para llevar adelante las tareas que dicen poder llevar cuando se presentan en las campañas electorales, ¿no? Claro, imagínate que si el panorama y el escenario político cambia cada 4 horas en la Argentina, de acá a octubre vamos a tener un escenario no solamente cambiante, sino posibilidades en donde, justamente como vos decís, el grueso de nuestro pueblo va a tener, en todo caso, que definir lo que significa un horizonte de transformación en serio en la Argentina, de continuismo, o de girar, como vos decís, atrasar el reloj de la historia y meternos en la época de los años 90, así que me parece que es muy interesante el año que vamos a vivir en la Argentina, sin lugar a duda, apasionante como siempre. A nivel laboral y salarial se viene un debate también muy caliente, ya se están anticipando, se están marcando el terreno entre empresarios, sindicalistas y el propio gobierno respecto de hasta cuánto puede llegar a pedirse o hasta cuánto puede llegar a ceder el sector empresarial en materia de aumentos en las discusiones paritarias que se vienen. Vamos a poner una mirada también sobre esta cuestión a lo largo del programa de hoy, de la mano de un pibe bárbaro, un tipo de esos que siempre decimos nos hacen sentir que la economía no es una ciencia inexpugnable para los mortales, como es Tomás Raffo. Vamos a charlar en un ratito con él. Sí, además es un pibe muy didáctico para explicarnos. Digo un pibe con todo respeto, es un gran licenciado en economía y un cuadro que tiene una mirada política muy interesante de estas cuestiones, ¿no? Hablando sobre eso, te cuento que los últimos datos, especialmente de los sectores que son la locomotora del desarrollo económico en la provincia de Santa Fe, como las aceiteras, las empresas vinculadas a lo agropecuario, tuvieron el año pasado ganancias que superaron el 80%. Ganancias que superaron el 80%. ¡Wow! Así que imagínate lo que significa que salgan después a decir que el piso o el techo debería ser un 20% de aumento de los trabajadores. Es ridículo, es casi una provocación. Así que me imagino que Raffo hablará de esto, y casi dándote pie a uno de los temas que van a tocar, uno de los sectores que más ganó en la Argentina fue el sector minero, una vez más, durante el año 2010, ganó por encima del 90%. Así que esa cuestión de la minería tiene, por un lado, este crecimiento económico extraordinario, pero por el otro lado, el costo social y fundamentalmente el costo ambiental, Mauro. Por supuesto, vamos a también tomar contacto con gente de la zona del Cafayate, en el Salta, que están llevando adelante, junto con una coordinación muy, muy aceitada en otras provincias de movimientos autoconvocados, una resistencia a los megaproyectos mineros. Y yo, por supuesto, sobre el final del programa voy a dedicar un párrafo y me gustaría que estuvieras muy atento porque te lo cuento esto a vos que no nos escucha nadie ahora. Me pidieron de Editorial Sudamericana que incorporáramos un capítulo de último momento a propósito de esta saga del narcoavión ligado a la Fuerza Aérea y a la familia de los brigadieres Juliá y Miret. Bueno. Y bueno, estuve trabajando esta semana con esto. Digo, te lo voy a contar a vos a través de este medio que no nos escucha nadie porque si no después lo van a tener que leer en el libro. Faltan un par de meses para que esté en las librerías. Yo hoy les voy a anticipar a los oyentes de Sobre la Hora cuáles son las vinculaciones, en serio, con nombre y apellido, de los narcoaviadores y integrantes muy, muy cercanos a la cúpula de la propia Fuerza Aérea Argentina que habrían participado de manera directa de este envío del ingreso de la cocaína a la base aérea de Morón, de donde ya no quedan dudas. Recordás que nosotros venimos desde hace dos semanas insistiendo con que la droga saliera de la Argentina y que la droga salió de la base aérea de Morón. Ya no quedan dudas al respecto, pareciera. Y hoy les vamos a contar, en exclusiva, quiénes son los integrantes importantes. No estoy hablando de suboficiales ni de oficiales de menor rango, sino de oficiales de rango muy importante que están ligados a este verdadero escándalo que salpica una vez más a la Argentina con temas de narcotráfico. ¡Qué pedazo de programa, entonces! No hay que perdérselo de acá hasta las 10. Así es, así es. Así que te invito a que te quedes del otro lado de la línea escuchándonos y, por supuesto, atento para algún comentario que nos puedas reservar ante cualquiera de estos temas o de otros que quieras instalar, Negro. No, dos recuerdos, fundamentalmente. El martes va a haber un plenario muy importante de la Asociación Trabajadores del Estado en Rosario, porque además el martes se cumple un año de la supuesta muerte de Héctor Cualiaro. Digo la supuesta muerte de Héctor Cualiaro porque probablemente físicamente, obviamente que su ausencia se nota, pero él está presente y está vivo en muchísimos de los que conocimos, a uno de los dirigentes más extraordinariamente lúcidos, honestos y combativos que tuvo el sindicalismo a nivel nacional, como fue el Colorado Cualiaro. Así que va a haber un recuerdo para él y también para algo que es una curiosidad también de este año. Este año se cumplen 90 años de las huelgas más importantes probablemente de las primeras tres décadas en Argentina, que fueron por un lado las huelgas de la Patagonia y por el otro lado las huelgas de la Forestal. En estos días están cumpliéndose 90 años del verdadero inicio del porqué de las huelgas de la Forestal, que fue un anuncio de la empresa que despedía a 20.000 trabajadores. ¿Qué relación tuvo eso con el costo medioambiental que hoy se está pagando en el norte de la provincia de Santa Fe? Es otro de los elementos que vamos a intentar recordar en el programa de hoy, Mauro. Un abrazo grande, Carlitos. Nos contactamos en un rato. Un abrazo. Como de costumbre, arrancamos el programa con muy buena música, señorita Palmeiro. Por supuesto, usted, como debe ser. ¿Y usted con quién nos va a venir hoy? Mira, yo voy a hablar, viste que estoy con el deporte, pero terrible. A full. Aparte, se la nota muy deportiva hoy, ¿eh? Sí. Se la nota muy deportiva. Más o menos, no le mientan. La verdad que, yo les digo la verdad, está para correrle la maratón de 42 kilómetros, ¿eh? ¿Le parece? O sea, ¿persiguiéndome yo... o a la par? Mire, yo no creo que la pueda alcanzar, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, trataremos, pero le voy a contar que el sedentarismo en Argentina creció en los últimos 4 años, y mucho, después le voy a contar, y lo que produce, ¿no?, ser una persona sedentaria en la salud. No es nada bueno. Si quieres, yo puedo dar un testimonio de vida, ¿eh? 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este programa tiene 2 líneas telefónicas a las que usted se puede comunicar si tiene ganas, por supuesto. Que son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Y también una dirección de correo electrónico. Sobre la hora radio, @gmail.com. ¿Y un, cómo se llama esto? Facebook. Y un Facebook. Diga Facebook. Facebook. Nos buscan en Facebook como Sobre la Hora. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio. Deberías saber por qué te va. Ay, no más. Todos van hasta. Debería saber por qué, de nuestro amigo Charly García. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada. Discusiones salariales que se viene. ¿Qué está haciendo, Federico? Estoy tuiteando. Ah, pero muy bien, sí, cómo está con el tuit. En Sobre la Hora, AM 990 Radio Splendid, sí, hablamos con el economista Tomás Raffo sobre las discusiones salariales que se vienen. Y acá tengo que hacer tuit, ¿no? Tuit. Claro. Tuit. Porque esto es ahora, lo que va a pasar ahora en el bloque este del programa. Vamos a hablar con nuestro amigo Tomás Raffo. Tomás, ¿cómo estás? Buen día, Mauro, ¿cómo estás? ¡Epa! ¡Qué vocecita! Tengo la voz un poco tomada, fruto de una angina gripal que estoy incubando, me dijo la doctora. Opa, bueno, esperemos me que... tiene mal traer, pero bueno. Bueno, lamentamos molestarte en este momento. Nunca es una molestia. Bueno, se agradece. Disfrutando de unas merecidas vacaciones que interrumpimos, como de costumbre nosotros, tan incómodos, para charlar contigo a propósito de esta cuestión de la discusión salarial que se viene de la mano, seguramente, de la apertura del debate paritario, como pasa en la Argentina, y justamente a propósito de esto, poner una mirada económico-política nos parece lo más acertado en este momento, en donde pareciera que todo pasa por los porcentajes, y creo que el debate tiene un trasfondo interesante. No, desde ya, porque no es lo mismo discutir un porcentaje para un nivel salarial de una magnitud muy baja, como podría ser el grueso de los que están por fuera de los convenios, como en todo caso el porcentaje que se vaya a discutir para aquellos asalariados vinculados con los convenios, que dicho sea de paso son aquellos que mejor pagos están. Claro. Y la realidad salarial es muy heterogénea, como el mercado laboral lo es. Es un gran punto el que planteas vos, porque cuando hablamos de discusión salarial, hablamos de paritarias, hablamos del Consejo del Salario, hablamos, siempre, generalmente, uno se olvida, o por lo menos algunas autoridades y empresarios se olvidan, que la gran parte o el grueso de los trabajadores, vos me dirás aproximadamente cuántos, no tienen la suerte de estar conveniados, no tienen la fortuna de estar regidos bajo una legislación laboral que los protege y que permite el establecimiento de estos mecanismos de adecuación salarial. Efectivamente, no más del 20% de la fuerza laboral compuesta por 16,5 millones de trabajadores está regido bajo los convenios. Es una información propia del propio Ministerio de Trabajo, que ha reconocido que son 3,5 millones los alcanzados por la ronda negocial el año pasado, que deja fuera 13,5 millones. O sea, 8 de cada 10 laburantes de la Argentina no están regidos bajo la legislación laboral o no están conveniados. Efectivamente, y esto es más allá de que estén registrados o no, porque inclusive los propios trabajadores registrados, que son el 45% de la fuerza laboral, no todos están bajo convenio. Es el caso, por ejemplo, del servicio doméstico registrado, es el caso de los estatales, provinciales y municipales, es el caso de los trabajadores registrados pero que tienen un tiempo de contrato determinado en la jornada laboral, es decir, por determinados años. Hay un sinnúmero de casos que deja fuera al convenio tradicional, y que en todo caso nos interpela para ver cuál es el mecanismo para garantizar un aumento salarial al conjunto, ¿no? Tomás, algo que siempre, por lo menos yo planteo, ¿qué ocurre con el monotributista? Que en la Argentina debemos ser unos cuantos los monotributistas, que, claro, la palabra monotributista pareciera que te excluye de la categoría de trabajador. ¿Dónde está incluido el monotributista? Y está incluido en este segmento de trabajadores por fuera de convenio. Según las estimaciones oficiales del INDEC, son 3 millones de trabajadores, que equivale al 17% de la fuerza laboral, y que en realidad la mayoría de las veces está mal expresado el término monotributista, porque da la idea de un trabajador por cuenta propia que no tiene patrón y que en todo caso tiene una cierta un cierto activo de capital humano, ya sea por conocimiento, ya sea porque tenga un pequeño nivel de capitalización, como podría ser un taxi, y que está mejor que el trabajador asalariado formal, lo cual en realidad podría haber sido en la época de la Argentina industrial. Claro. Pero en esta época el monotributista es el asalariado registrado no reconocido como tal. Es el tercerizado, al que se le reconoce menos aportes, al que se le dan menos beneficios sociales, como en todo caso los vinculados con las jubilaciones y demás, y también donde obviamente el tema de la discusión salarial está por fuera de la discusión del conjunto, y en todo caso depende de la capacidad de negociación que tenga cada monotributista con su patrón, que dicho sea de paso es muy débil, ¿no? Uno acepta lo que le imponen. Totalmente, y además, como bien vos decís, si tenés la suerte de poder ponerte de acuerdo en que a partir de este año te tiren unos pesitos más por el mismo trabajo, porque muchos de los monotributistas tienen una relación, te diría que mensual, con el mismo empleador y no tienen y no le facturan a otro que a su empleador. Por lo tanto, ese tipo es tan empleador como cualquier otro que lo tuviese en blanco. Así es, y además, la flagrante contradicción del propio Estado, ¿no? donde el crecimiento del empleo público desde el 2003 para acá ha sido el 90% por monotributistas. Uh-huh. Y donde quizás el ministerio que más monotributista tiene en porcentaje es el propio Ministerio del Trabajo. Claro. Con lo cual ahí tenemos al propio Estado haciendo uso de un mecanismo de tercerización que se pensó y se plasmó como un modo de garantizar una mayor explotación y un mayor excedente por parte de las empresas, porque hay que recordar que el monotributista en realidad por lo general trabaja al lado del asalariado registrado formal. Exacto. Y consecuentemente supone un menor costo salarial para la empresa, una mayor apropiación de ganancia y al mismo tiempo sostiene el aumento salarial a los trabajadores mejores pagos. Uh-huh. Pues es que esta semana me enteré de algo que quería compartir con vos y con los oyentes del programa, ligado a la cuestión esta de la flagrancia con la que el Estado mismo muchas veces comete la contradicción de decir algo con el discurso y hacer lo contrario con la acción. Estoy haciendo una investigación que no tiene que ver con esta cuestión, sino que tiene que ver con un tema delictivo, y estuve en contacto con integrantes de diferentes fuerzas de seguridad que dependen, por supuesto, del Estado Nacional. Me refiero a policía, gendarmería y prefectura. Gente interesante, gente muy muy metida en las cuestiones internas de la fuerza, me contaban estas últimas semanas que desde la década del 90 los integrantes de la Fuerza de Seguridad del Estado Nacional Argentino cobran hasta la mitad de su sueldo en negro. Y esto devino de una decisión que tomaron Menem y Cavallo allá por mediados de los 90, justamente para reducir los costos de lo que era el elefantiásico aparato estatal, según la caracterización que ellos hacían por aquellos tiempos. Que después sobrevinieron a jefes policiales que, como no se podía resolver aparentemente esta situación, los conminaron a que hicieran juicios. Algunos hicieron estos juicios, se los ganaron al Estado y pudieron cobrar la totalidad de su salario en blanco. Pero hay entre 60 y 70% de integrantes de la Fuerza de Seguridad que cobran la mitad del salario en negro. Esto, ¿cómo puede ser que el Estado admita esto? Y plantea este caso y debe haber otros tantos, ¿no? No, seguro, ¿no? Cuando uno se entera de estas cosas no puede menos que indignarse y comprender en todo caso lo mucho que aún falta para tener un Estado acorde para resolver los problemas sociales, ¿no? Uh-huh. Entre ellos lo de la seguridad, porque efectivamente pagarle en negro y también salarios bajos al personal de seguridad que tiene que combatir el crimen organizado, que no es otra cosa que la institucionalización de un fenomenal negocio, poco favor le hace este tipo de pagos salariales absolutamente insuficientes, inadecuados e indignos, ¿no? Ajá, Isabel, lo planteo porque justo esta semana un documento que firman Claudio Lozano y Rafael Gentili, diputado nacional y diputado de la ciudad por Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, plantea justamente cómo debemos construir los argentinos una policía pensada en función de un sistema democrático como el que pretendemos tener, como el que estamos construyendo desde el 83 para acá. Y justamente, ¿no?, uno tiene la sensación de que incorporar a los trabajadores que están ligados a la actividad de seguridad en la Argentina de manera estable y formal, con todos sus derechos y no con derechos parcializados como puede ser pagarle la mitad del sueldo al negro, me da la impresión que es un paso interesante tener en cuenta. No, ya inclusive la propia democratización de la fuerza, ¿no? Uh-huh. En donde tiene todo un peso el poder que puedan tener en función de poder organizarse sindicalmente, de que se puedan depurar en todo caso los cargos más vinculados con la toma de decisiones más conflictivas. Hay toda una agenda ahí pendiente desde uh-huh. ya. Cuando hablamos, volviendo a la discusión salarial, Tomás, cuando hablamos de la cuestión de los porcentajes y se empiezan a plantear el 20, el 30, en general, vos que tal vez has estudiado este fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos años con las discusiones salariales y la relación con la inflación, ¿qué se toma en cuenta para establecer cuál ha sido la pauta inflacionaria sobre la cual se pretende mínimamente que el salario no pierda su valor adquisitivo? Teniendo en cuenta lo que ha venido pasando con el INDEC en los últimos años, ¿no? Sí, efectivamente. La discusión intenta, en todo caso, para el segmento más beneficiado del mundo laboral, tener un aumento que equivalga al aumento de precios, que desde el 2007 ha estado rondando por arriba del 20%, salvo en el 2009, donde hubo recesión. Es decir, se ha intentado dar aumentos que estuvieran en línea con la inflación efectiva, real, concreta, que se sufre, más allá de la información que brinda el INDEC, que está por todos lados cuestionada, y que nadie puede creer que en la Argentina la inflación es solamente del 10%. Uh-huh. Y el otro elemento que en realidad suele estar ausente y que hemos intentado plasmar en la postura de la CTA es que en realidad no solamente se trata de discutir que el poder adquisitivo del salario mantenga su nivel, es decir, que por lo menos tengamos un aumento de sueldo que equivalga al mismo poder adquisitivo, que en la práctica lo que estamos diciendo es prácticamente ningún aumento salarial, mantener el poder adquisitivo tal cual está. Uh-huh. Y el aumento salarial tendría que ver en todo caso con el proceso de crecimiento económico, y Argentina ha tenido del 2007 para acá un proceso de crecimiento en torno al 30% en producción, es decir, es un 30% más grande la economía, hemos producido un 30% más de bienes y servicios, somos una economía un 30% más rica que la del 2007, y sin embargo los salarios solamente han aumentado al ritmo de la inflación. Claro. Con lo cual, en realidad, algunos trabajadores han mantenido su poder adquisitivo, la gran mayoría los ha perdido, y el segmento empresarial ha crecido más de un 30%. Uh-huh. Y el segmento empresarial más concentrado ha expandido su masa de ganancias en un porcentaje mucho mayor que este 35%. Uh-huh. Y en consecuencia la distribución del ingreso del 2007 para acá se ha tornado más regresiva. Cuando uno ve los propios datos del INDEC, por ejemplo, el último de las 500 grandes empresas del año 2009, observa que la masa de ganancias respecto al 2007 es un 40% superior en promedio. De ese 40%, cuatro empresas concentran el 20% de la masa de ganancias. 20 empresas concentran el 35% y 100 empresas, apenas 100 empresas, concentran el 65% de esta masa de ganancias. Y en consecuencia, para hacer efectivo un aumento del 30% para todos los trabajadores, no es adecuado aquel planteo que dice que hay que discutir empresa por empresa. Claro. Porque ahí estas 100 empresas le pueden dar 30, 40 y 50% de aumento, que en realidad no le hace nada a la masa de ganancias que están apropiando. Y sí, en todo caso, podría garantizar buenos salarios en esos sectores, en esas empresas, en YPF, en Hacienda, en Telefónica, uh-huh, en Telecom, sino la discusión es de qué manera el Estado captura parte de esa ganancia extraordinaria concentrada en estas pocas empresas a través de un impuesto a las ganancias adecuado y lo transfiere al conjunto de la población a través de las políticas de transferencia de ingresos, ¿no? Como la asignación universal, la jubilación universal, el seguro de empleo y formación y toda la batería de medidas de política de ingresos que hay que pensar para llegar a aquel segmento de la población, por ejemplo, el monotributista, para hacer que efectivamente tengan garantizado un nivel de ingreso que por lo menos sea equivalente al poder adquisitivo, ¿no? Clarísimo, Tomás. Como de costumbre, te agradecemos muchísimo este contacto con nuestro programa. El placer es mío, Mauro. Saludos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Tomás Raffo, economista de la CTA, explicándonos por qué y cómo se discuten los salarios en la Argentina. Se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. El agua lejos de la costa cuando te dormías, Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías, me fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua amanecida. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Sobre la canoa se te fue la vida. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sabes? Ay, Mauro, usted me echaba la. ¿Cómo que no sabes de qué se trata esta canción? No, es que en realidad no la estuve escuchando, por eso. Estuve tan ocupada adelantando información para más adelante. Sí, sí, la va. Que bueno, no estuve. Más vale que la adelante para adelante. Si la adelanta para atrás va a ser peligroso. Bueno, esta era Teresa Parodi. Y su tema, Pedro Canoero. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo. 42 minutos pasan de las 8 de la mañana. Los oyentes de este programa se comunican a pesar nuestro. Pero por supuesto, nos llaman al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y qué dicen? Javier de Mataderos. Que Mauro explique el progresismo de, dice, ¿de mano de quién? ¿De Genaro o Bossi? De Genaro es columnista de La Nación. ¿O Bossi? Sí. Bussi. Bussi, perdón. Será Bussi. Sí. Martín Bossi pensé que no, era. No, Bussi. Claro. Y Bussi, que es dueño de una exportadora de granos, dice Javier. ¡Qué lindo, Javier de Matadero! ¡Qué hermoso tener estos oyentes esta mañana! Espera que estoy preparando el mate. Bueno, de Genaro está acá y no es columnista de La Nación. Es columnista de Sobre la Hora, de Genaro. Exclusivo. Y exclusivo. De tanto en tanto lo convocan para escribir para muchos lugares, no solo para La Nación. Así que, atente al piojo. Y de Bussi, qué sé yo, hay que preguntar a Bussi. Yo no sé mucho que no lo veo a Bussi. En una época estábamos más en contacto con Eduardo. Pero bueno, ahora vamos a hablar. Víctor, dicho sea de paso, está acá dando vuelta, tomándose unos mates con nosotros. En un ratito charlamos con él. Lo sé, Mario de Barraca, los escucho todos los sábados. Debido a la inflación, el gobierno este año debe dar 40% de aumento a los jubilados. Felicidades por el programa, aprecio mucho a Carlos del Frade. Bueno, muchas gracias, nosotros también. Héctor de Don Bosco, ante las declaraciones del cura mendocino, el señor Pato Gómez, debería cambiarse el nombre a Pato Donald. El Espíritu Santo es más violador que nadie porque violó a la Virgen María, dice. Sí, no, terrible lo que dijo el obispo de Mendoza cuando se refirió a las violaciones, ¿no? Sí. Y a lo que tenía que ver con la violación a la fe y que eso era mucho más grave que violar a una hija. ¿No? A una hija. Terrible, sí. Terrible, realmente uh-huh. Terrible. No merece ni comentarlo. Bueno, está con nosotros. Está con nosotros el tierno Germán Chipola en la operación técnica. Sí, por supuesto, ahí siempre. Que nos está reemplazando, en este caso está reemplazando a nuestro habitual Eduardo, porque está de vacaciones. Operador que está de vacaciones. Claro. Y Germán hoy dijo, déjenme que yo voy a musicalizar. Ahí está, nos está sorprendiendo. Vamos a ver con qué nos sigue sorprendiendo. Gratamente, todo lo que escuchen ustedes a nivel musical depende del ingenio, del talento, de la mano de nuestro operador, el tierno Germán Chipola. ¿Usted sabe lo que significa Chipola en italiano? No, a ver. Cebolla. Ah, pensé que venía por algún lado. No, es, tranquilo. No. El señor Cebolla, ¿eh? Espero que no nos haga llorar con la música. Hablando de Tano, ¿cómo le va, Genaro? ¿Qué cuenta? Muy bien. Buen día. Sí, esto va y viene, ¿no? Me están sorprendiendo ahí. Qué bárbaro. ¿Todo bien? ¿Cómo fue? Todo bien. La verdad que estamos... ¿No hablamos desde el año pasado? ¿O hablamos? No hablamos. No hablamos. Me refiero al aire, si nos hemos visto. Sí, no. Cuando se hicieron los últimos programas, exacto, fui a Brasil, invitado a la despedida de Lula y a la asunción de Dilma. Linda, ¿no? Linda experiencia. Impresionante. Y después, bueno, los primeros días trabajando a full, construyendo el partido y la experiencia que se viene de este año electoral. Creo que es para mí un desafío hermoso participar en esta experiencia, y estoy como chico con juguete nuevo. Digo, ya asumió Pablo Micheli con todos los compañeros la conducción de la CTA. El interventor, espero que en un día de esto se vaya, ya no sabe qué. Está sentado cómo. Ya no sé si no va tanto. Yo ya no voy a la CTA, ya asumieron los compañeros y los que van todos los días son ellos. Y lo más importante, interesante, han recuperado la página Agencia CTA de Noticias, que ha sido usurpada insólitamente por decreto, quedándose con el manejo, el patrimonio del servidor, que era de los trabajadores de Argentino. Bueno, ha pasado a ser usurpado por esta decisión del Ministerio de Trabajo. Ir a justicia le dio el último toque, uh-huh, a fin de año, para que Pablo y los compañeros pudieran asumir. Así que bueno, en plena marcha, a mí me dejaron liberado la cancha para construir la constituyente social, avanzar en todo ese proyecto y sobre todo empezar a encaminar 2011, que sí, yo creo que va a tener algo prioritario, que es terminar de demostrar si se puede o no creer que hay una opción diferente a esta que nos plantean los gerentes de turno, ya sea en el PJ o la UCR, ya sea con los nombres que sean, con, uh-huh, sus internas, etcétera, pero que han sido gerentes y son gerentes de estos grandes grupos económicos transnacionales que siguen adueñándose de la Argentina, sembrando de impotencia a la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, estoy entusiasmado con construir ya no la resistencia, sino la posibilidad de construir una opción diferente. Y creo, olfateo, siento que vamos camino al gobierno. Uh-huh. Bueno, vos sabés que muchos oyentes en los últimos dos programas, los dos primeros programas del año, planteaban esta cuestión de ya superado todo lo que fue el traumático proceso post-eleccionario en la CTA, con esta resistencia realmente injustificada por parte de Boyaski y la gente de la lista 10 de retenerse indebidamente en la conducción de la central. Y superado esto, da la impresión como que el terreno quedó despejado para poder mirar hacia adelante y en proyección. Y pensaba que cuando vos decís, estás como nene con chiche nuevo, lo hablamos alguna vez, pero estaría bueno recordarlo. Va a ser tu primera incursión en el terreno, en este terreno de la política. No voy a decir de la política, porque política hiciste desde que tenés uso de razón, prácticamente. ¿Va a ser tu primera incursión en este terreno, en este ámbito político? ¿Electoral? ¿El electoral? No. ¿Fuiste candidato en algún momento? Sí, fui de la conducción del Partido Justicialista. Ajá. A nivel nacional. Fui de la renovación, fuimos de JDP, hice campaña en JDP cuando 1900, Justicia, Democracia y Participación, para ir por afuera del Partido Justicialista que tenía Arminio Iglesias en aquel momento, y como presidente, y en la provincia de Buenos Aires, y Cafiero con toda la renovación peronista, Aullero, Aramuni, diputados nacionales, uh-huh, formamos ese proyecto que ganó en la provincia de Buenos Aires en el 1987, uh-huh, y fue el preludio del triunfo de 1989. Por supuesto que al año siguiente, en 1990, renuncié al Partido Justicialista, dije basta, para mí se van todos, Menem, la traición. Entendí que que nos habían esquilmado nuevamente la perspectiva, y siempre lo hacen. Los gerentes de turno con distintos nombres terminan todo dentro del PJ. Empiezan siendo todo por afuera, no, vamos a hacer algo nuevo, transversal, ¡pum!, adentro del PJ. Y todavía muerta. Y la UCR terminó también expresándose en su momento con toda la renovación y toda la perspectiva del progresismo y de lo que significó la alianza o de convocatoria, y también terminó en vía muerta, ¿no?, con De la Rúa, Chacho Álvarez, llevándose una experiencia como el Frente Grande o también renovador. Entonces, uh-huh, para mí, después del 2001 y como parte de la Central de Trabajadores, ahí entendimos que la crisis se resuelve si somos capaces de gobernarlo. Y hay que trabajar en esa construcción de una nueva experiencia política, más global, más integral, y empezamos a hacerla. Primero consolidando la CTA. En aquel momento podía haber sido candidato, también no lo fui. Uh-huh. Discutimos toda esa perspectiva y nos pareció más importante consolidar la CTA y a partir de ese proceso avanzar. En estos últimos años se ha ido consolidando la convocatoria a la Constituyente Social, que es una experiencia de Unidad Popular muy grande, y nosotros creamos, ya liberado de la responsabilidad de la central, uh-huh, digo, no es incompatible para nosotros tener cargos sindicales y políticos y partidarios. Pero a nuestro juicio sí ayuda a que quede claro. Bueno, de hecho nosotros, muchos integrantes de la CTA son legisladores. Sí, así es. No necesariamente funcionarios, porque funcionarios ya más complicado. No, funcionarios no. En ATE, por ejemplo, está prohibido ser dirigente y legislador, uh-huh, o representar partidariamente. Lo que sí está prohibido es que cuando uno es funcionario no puede ocupar ningún cargo, porque no se puede ser patrón y defensor de los trabajadores al mismo tiempo. Ahora, lo que sí es cierto es que en la responsabilidad que yo tenía o que eventualmente puedo tener en lo que estamos construyendo, mejor las cosas claras. La CTA tiene que ser autónoma de todos los partidos, aún de nuestro propio gobierno, aún el que elijamos mayoritariamente los trabajadores. Uh-huh. Eso es muy importante, es la mejor saldo que hay que sacar de toda la experiencia anterior: autonomía partidaria, autonomía de los gobiernos y autonomía de los grupos empresariales o los patrones. Entonces, me parece que eso está garantizándose y uno puede ayudar a construir nuestra cosa. Y vengo con un embare bárbaro. Sí. Y mirá, dos cosas, además de la asunción de Lula y la asunción de Dilma y la despedida de Lula, que después voy a hablar, en realidad, en estos días, viví una experiencia que, claro, no se nota. Uh-huh. A nosotros nos pidieron que ratificáramos para que nos dieran la personería en la provincia de Buenos Aires, y tuvimos que presentar, nos pidieron 4.000 firmas hasta el 4 de febrero, nos habilitaron la feria. Bueno, fue difícil juntarnos el 28 de diciembre, hacer las cosas, nos dieron unas fichas, que ahora no es más una cosa general, sino tiene que ser individual, y resulta que convocamos el 70% de los militantes de vacaciones, viste, qué sé yo, pero convocamos ahí nomás, y el 4 de febrero teníamos que presentar 4.000 fichas. En realidad, en el día de ayer presentamos 6.435. Es impresionante. Yo he recorrido el Gran Buenos Aires en estos días, estas dos semanas. Estuve ayer en General Rodríguez, por ejemplo. Uh-huh. Un debate impresionante. Antes de ayer, en 3 de febrero, en el barrio Libertador, en la casa de Betty, un garaje que se está abriendo, una casa Unidad Popular, estuvimos con los concejales, con Fernando Ramos. A la tarde estuvimos en San Martín, en un homenaje a Eduardo Puebla y con todas las organizaciones populares. Bueno, y antes en los otros distritos, Loma de Zamora, y vos ves que hay una gana de que no nos roben la ilusión y no nos vendan pescado podrido nuevamente. Con este verso de ahora la crisis hay que ser todos juntos y entonces o hay que volver a elegir el PJ con su nueva variante, pues ahora están todos juntos ahí, están todos viendo cómo, o el radicalismo. Y creo que hay una gran crisis de representatividad, por más que vendan, es más, no pueden reivindicarlo a ellos, nos tienen no. que atacar a nosotros. Vos fíjate este Javier. Javier no está preocupado en lo que hace el gobierno. Que defienda lo que hace el gobierno. Que defienda la política antisoja que hace el gobierno. Ese Javier no discute eso. Lo que discute es inhabilitar al otro. Primero me quiere inhabilitar a mí porque supuestamente soy columnista de la Nación. Creo que lo dijo Berbisky, ¿no? Lo anunció Berbisky. Es una pena, la mentira crece, porque yo no soy columnista. Columnista es que uno escribe cotidianamente o te cobra. Sí me invitaron a decir qué sentí cuando estuve en la asociación de Dilma y hablar de Lula. Y obviamente sí, lo hice con mucho gusto y con mucho placer. A él y a cualquiera. Página 12 no me dice eso, por supuesto, ¿no? Eso no, ni dice que existimos. Pero si me hubiera invitado a Página 12 y me garantiza que no me trucha ninguna línea, no me corta nada, yo lo escribo con mucho gusto. Y me parece que lo que hay que, como ya no pueden reivindicar lo que hacen, la política se transforma en destruir al otro, en vez de reivindicar lo que hacen. Y lo que yo encontré en estos debates que tuvimos es que la gente ya sabe que esto está mal, mayoritariamente sabe que está mal. Lo que quiere encontrar es una construcción de esperanza, y eso es lo que estamos viendo. Y yo termino esto con lo que con la síntesis de lo que dije en el artículo de que escribí, que salió publicado en muchos lugares, pero que fue una invitación en serio de la Nación, en lo esencial. Cuando yo fui la primera vez a Brasil, hace 30 años, los compañeros trabajadores de allá, a mí una frase que me impactó fue que decían: el que nace pobre muere más pobre, y el que nace rico muere más rico. O sea, no había alternativa. No había. Y claro, yo venía de la Argentina, mis viejos laburantes toda la vida pensaban que yo iba a estar mejor, nosotros pensábamos que íbamos a estar mejor que nuestros viejos, y hoy en la Argentina es al revés. Esa política de mi hijo el doctor que soñamos nosotros, hoy hace que las generaciones de hoy piensen que van a estar peor que las de ayer. Es la primera vez en nuestro país. En Brasil se dio vuelta. Eso se dio vuelta. Lula, que decían que iba a durar 6 meses, que iba a ser una hecatombe, se va después de 8 años con el 87% de la aprobación popular a cantarle a Gardel. Y fue el primer trabajador sindicalista electo. O sea, es un orgullo muy importante. Se demostró que se puede con sentido común, con sensibilidad. Y le deja, ha sido elegida por los brasileños, una mujer en Brasil. Una mujer que ha peleado, que ha sido parte de la lucha contra el sistema, contra la dictadura, comprometida. Entonces, primer trabajador, dirigente sindical, primera mujer. Hay cambios sustanciales en un Brasil que quiere, que es la locomotora, como lo fue alguna vez la Argentina en la década de 50. Y si fuimos alguna vez, podemos volver a ser. Eso es lo que creo. Y estoy entusiasmado con verlo, porque lo que hay que demostrar no es que esto está mal. Lo que hay que demostrar es que podemos gobernar los argentinos. Y ahí ya depende de nosotros. Depende de lo que hagamos. Así que lo mejor es ir a la gente, como estoy yendo, y teniendo energía. 2 minutos para las 9 de la mañana. Estamos charlando y mateando con Víctor de Genaro, que bueno, después de varias semanas de ausencia ha recuperado su espacio de columnista en este programa. El columnista de este programa se llama Víctor de Genaro y es columnista exclusivo de este programa. De tanto en tanto escribe y le publican las cosas en otro lado. Pero por supuesto, donde lo invitan. Pero acá en serio, él tiene un compromiso y es columnista de este programa. Vamos a charlar un rato más después con Víctor, porque me quedé con ganas de preguntarte, no quería interrumpirte, sobre algunos candidatos que presumen un vínculo con Lula que a mí me sorprende. Y también, ¿por qué hoy es el momento de participar y de meterse en esta discusión partidaria, en esta discusión electoral, y no lo fue en aquel 2001-2002 tan convulsionado, una discusión que alguna vez debes haber tenido y que me gustaría reproducir. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. ¿La musa es una sola musa o es una serpiente de muchas cabezas? Los buscadores de promesas la tientan con cerveza. Si se va, puede volver el día menos pensado para darle su consuelo al poeta mal hablado. No soy mujeres ausentes. Las espadas del texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. Carnaval de Brasil, Andrés Calamaro. Sobre la hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos 2 líneas telefónicas. Así es, el 4535-5900 o 011-4535-5999. Carlos, vos querías poner una mirada y un recuerdo sobre la figura de uno de los tipos que más ennoblecen y enaltecen su recuerdo hoy, su acción durante todos los años de trayectoria y de militancia, la actividad sindical. Que nosotros siempre decimos que hay distintas acepciones, distintas etimologías de la palabra memoria, pero acá nos vamos a meter con el viejo castellano cuando aparece allá por el siglo XV la palabra recuerdo como sinónimo de rememorar, que viene de remembranza, de la membrana que cubre el corazón, y de allí el recuerdo tiene que ver con aquello de volver a hacer pasar por el corazón. Y cuando uno se acuerda de un tipo que nació en la zona oeste de la ciudad de Rosario, en donde se multiplican las esquinas hasta hacer las cuatro esquinas, las cuatro plazas, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, nació un tipo que iba a ser tanguero, canallón, gran jugador de fútbol y peronista. La esencia de las mayorías, la esencia de lo popular. Iba a ser colorado por esa cuestión tal vez de las síntesis cósmicas en donde se meten las llamaradas que se iban a encender a su paso. Se iba a llamar físicamente Héctor Cuagliaro, y digo, se iba a llamar físicamente porque hace un año nos dejó desde ese lugar de lo físico el 25 de enero, pero sigue estando vivo. Un dirigente sindical que a partir de la escuela de aprendices que tenía el Estado, aquel Estado que tenía vocación de transformar la realidad que había surgido con el primer peronismo, hizo de Héctor Cuagliaro un dirigente absolutamente abierto. En la década del 60 fue el titular de la CGT de los argentinos, el hombre que abrió la CGT de Rosario a los artistas populares, como por ejemplo Rubén Naranjo, con lo que fue la muestra de Tucumán Arde cuando se cerraron los ingenios, por decisión de un tipo que iba después a tener peor memoria incluso, que fue José Alfredo Martínez de Hoz cuando cerró los ingenios en Tucumán. Cuagliaro le abrió las puertas de la CGT al estudiantado universitario de la ciudad de Rosario en la época de los dos rosariazos de 1969, y cuando llegó la dictadura empezó una resistencia que hizo que lo que primero se recuperase desde esa sigla tan emblemática para los queridos compañeros de ATE, que es ANUSATE, comenzaron la recuperación de un sindicato, cuando él se tuvo que quedar laburando de taxista y seguir alimentando a su familia como podía porque estaba absolutamente prohibido y censurado en su trabajo. Y cuando volvió la democracia y cuando la ilusión alfonsinista derivó en una de las tantas traiciones de los partidos tradicionales, Héctor Cuagliaro seguía convocando a la unidad popular desde los viejos versos de Arturo Jaureche en El Paso de los Libres, cuando decía que alguna vez el paisano tendrá como una sola ley que lo rija, o es pa' todos el invierno, o es pa' todos la cobija, que era el discurso que siempre terminaba cerrando sus presentaciones don Héctor Cuagliaro. Fue secretario general de ATE durante muchos años, fue el referente del nacimiento de la CTA aquí en la ciudad de Rosario y en todo el país, y es casi, te diría, el modelo de un tipo que uno quisiera como segundo padre. Uno elegiría a Héctor Cuagliaro a la hora de elegir a alguien que no fuera el padre de uno natural, como el segundo viejo, con el tipo con el cual uno comparte la cancha, el gusto musical, la conversación y fundamentalmente la epopeya que siempre significa animarse a construir algo nuevo. Héctor Cuagliaro, dicen que físicamente se fue el año pasado, el 25 de enero. Para nosotros, para los que lo queremos, para los que amamos eso que se llama lo popular, sigue estando vivo. La vida. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Para Héctor Cuagliaro. Tenemos, bueno, Víctor está acá con nosotros y se emociona mucho cuando lo mencionamos y cuando, por supuesto, en este caso lo evocamos de la manera que lo estamos evocando a don Héctor. Un año ya, ¿eh? Así es, un año. Pero eso que dijo Carlos, ¿no? De elegirlo como padre. Y para nosotros fue... yo lo conocí... Bueno, Héctor me dio muchas cosas, obviamente, y compartimos cosas impresionantes. Tuvo la generosidad de dejarme ser el secretario general de... candidato del secretario general de La Verde. Cuando recuperamos el gremio, apostó a los pibes, ¿no? En aquel momento. Y pero de todas las cosas, yo no sé cómo, porque hay tantas y tantas y tantas, como ese poema que me grabó, que decía recién Carlos, de Jaureche, que yo repetí en el primer acto de la CTA el primero de mayo de 1992, cuando empezamos a convocar después del acto en Rosario, que Héctor había presidido con Piccinini, ¿no? Y que fue el lanzamiento del Congreso de los Trabajadores Argentinos. Yo podría decir muchas cosas, pero el cambio para mí fue después del 24 de marzo del 76. Él volvió a Rosario, nos habían echado a todos a fin de año del 76. En realidad, a nosotros, a Luis Vilas y a mí, Jorban nos echa después del Congreso de diciembre del 76, donde nos oponemos. Nos echa y nos sanciona e interviene la seccional capital, diciembre del 76, pero en realidad no era por nosotros, en realidad era el que querían echar era Héctor, cosa que produce en enero de 1977, porque era la cabeza de la referencia de todos los pibes. Jorge Acedo, yo no lo conocía, lo había conocido en ese diciembre del 76, Jorge Acedo de Rosario, de aquel momento seccional Borghi, de San Lorenzo, la fábrica militar, Héctor Cuaglia, Cacho Mengarelli, Omar Zapata en Córdoba, era la referencia de todos nosotros que nos juntó, todos los jóvenes lo teníamos de distintos lugares. Y a partir de ahí nos dice, se va a Rosario, efectivamente con la indemnización compra un taxi para vivir, no sabía, lo tenía que asentar, y ahí nos dice, bueno, lo que hay que hacer ahora, ya no sabía, estábamos derrotados, lo que hay que hacer ahora, enero del 77, es la agrupación en Usate. Hay que hacer una agrupación, todavía no teníamos nombre. Y dice, hay que ir a buscar a los compañeros que se animen y a convocarnos a hacer una agrupación, porque si el sindicato está tomado por ello, es preferible que el sindicato funcione de otra manera con una agrupación, que puede ser ilegal, pero el dirigente sindical no puede ser clandestino. Puede ser ilegal, pero si los compañeros no te conocen, estás... Recordemos que Jorba era un tipo con fuertes vínculos con Macera, esto era, sí, era jugarse la vida. Nos habían echado en diciembre del 77, diciembre del 76 y enero del 77. Entonces en enero, cuando se va, nos dice esto. Y bueno, y él compró un taxi, lo tiene que asentar, y yo tengo la suerte, estaba sin laburo, yo me habían echado de minería y estaba expulsado del gremio, y entonces, como no tenía laburo, era el único, me dice, bueno, vamos juntos a recorrer el litoral. Yo no conocía ni ninguna de las provincias del litoral. Fue el viaje iniciático. Hasta ese 24 de marzo yo conocía a la Argentina a través de los viajes de vacaciones, campamento, mochilero, todo. A partir de ahí empecé a conocer al pueblo, con de la mano de Héctor Cuagliaro. Me empezó a mostrar otra historia. No había paraje de todo ese litoral que recorrimos, entre Río, Corrientes y Misiones, llegamos hasta ahí, a buscar a uno, que era importante, a dos, que ya eran muchos, y a tres, que era una multitud en ese momento, que donde no había paraje que Héctor no tuviera una historia. Héctor tenía una historia en cada ciudad que recorrimos. Acá pasó tal cosa, estuvimos tal acto, hicimos tal cosa, crucé en la balsa, hicimos tal, pero tomamos tal hospital. Era la vida de una historia de militancia. Y eso se te impregna. Se te impregna. Y fue tan cierto que en diciembre del 77 fundamos San Usate. En el convento, al otro día que secuestraban a las madres, en el mismo lugar se creaba la vida, y Héctor escribió una cosa que ayer la recordaba un compañero en... Mirá vos cómo es la vida, ¿no? La recordaba un compañero en General Rodríguez, el Policarpio, que es el referente de la Unidad Popular, dijo que iba a ser en la Unidad Popular lo mismo que dijo Héctor en aquel momento. Diciembre del 77, Héctor, a mí que soy optimista, me pareció exagerado, imagínate, dijo, estamos creando una organización para miles de compañeros que ni siquiera conocemos. Hay que ver abajo el agua. Ese era Héctor Cuagliaro, así que sí, un padre por opción. Qué lindo, Nero, qué lindo recuerdo, Carlos, ¿eh? No, una maravilla, porque aparte... en mi caso, yo conocí a Víctor a través de Héctor y conocí, realmente como dice Víctor recién, esa cuestión de esas vidas que a uno le gustaría vivir de igual manera. Porque cuando Víctor dice esto de que se le impregna, es porque realmente uno cree que la geografía es algo más que el paisajito, la luna tucumana, que alumbre y nada más. Es la gente y sus luchas de cada lugar, y si un tipo conoce los lugares a partir de la lucha de su gente, uno quiere ser ese tipo. Así es. Porque es allí donde aparece el amor, la muerte y el poder, como siempre decimos, que son las tres fuerzas que sintetizan la vida humana. Totalmente, totalmente. Bueno, justamente para recordarlo a Héctor Quagliaro, nos ha llegado una invitación de los compañeros del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, que van a realizar una misa recordatoria al cumplirse justamente un año de su fallecimiento el próximo 25 de enero a las 19:30. Esto va a ser en la Iglesia Santa Rosa, ubicada aquí nomás en la Avenida Belgrano, a 2216, esquina Pasco de esta capital, a apenas 3 cuadras de lo que fuera su casa, la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional. Así que así podrán encontrarse todos aquellos que quieran evocar a Héctor Quagliaro. Negro, un abrazo grande. Sí, te cuento algo más. Sí, claro, claro. Muy, muy cortito. Por favor. El martes hay un plenario de ATE aquí en Rosario, y además después del plenario se hace un acto para todos los sectores populares de la ciudad y la región, justamente para homenajear la vida más allá de la vida de Héctor Quagliaro. Así estaremos. Exactamente. Para saber a dónde vamos, nada mejor que enterarnos de dónde venimos, y Héctor Quagliaro nos ayudó mucho para eso. 16 pasan de las 9, vamos a escuchar un poco más de música y seguimos charlando aquí con Víctor de Genaro. Estamos con Nati Palmeiro haciendo Sobre la Hora. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la Hora. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. es necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. De repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero enloquecer. De alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quiere de mí, te llevo. De ciudad, Los Piojos. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora. Una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Señorita. Tenemos mensajes. Ay, la sorprendo. La sorprendo chupando un mate. Estaba con el mate. ¿Qué rico que está, eh? Sí, guarda porque está recién sale, hecho. Sale Franchella por ahí. Sí, recién hecho el mate, lo que puede llegar a correr es el riesgo de que se le atragante un palito. No, me pasó a mí hace un ratito, por eso bueno, se lo digo. Hace un rato me pasó a mí que se me atragantó un palito acá en el epiglotis. Igual no, sí, claro. No es el primero, ¿no? Porque vio que no, dicen que... ¿Mauro no es el primero? No, eso seguro. No. Digo, sí. Si no es el primer mate que me da, porque vio que dicen que el primer mate es de desprecio. Sí, jamás. Jamás. Bueno, me alegro entonces. La veneramos. Bueno, tenemos mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 4535-5999. ¿Y qué dicen? Lidia de Lanús, todo mi respeto, confianza y mi cariño están con Víctor de Genaro. Es la tía, Lidia. Gracias, Lidia. Mirta de Tribunales, encargados de casas de renta y camioneros marchan al tope de los salarios. Médicos, científicos, profesores y personal de seguridad son los que menos ganan. Ese es el porvenir de nuestros jóvenes. Y además dice Barrick Gold, con otras empresas mineras, vinieron a destruir la naturaleza y el agua. Bueno, hablábamos hace un rato con Tomás Raffo del tema de la discusión salarial. Y claro, siempre se excluye a no solo los sectores que usted mencionaba, sino también, me refiero al oyente, sino también a los millones de trabajadores que están fuera de la discusión salarial porque no están conveniados, porque tienen... Tomás da una cifra que a lo mejor es conocida, pero que cuando uno la escucha, hay aproximadamente entre 15 y 16 millones de laburantes que no están conveniados. No, de sobre 15 y 16 del total... El 80%. Está bien. 13, no están conveniados. 13, digamos. O sea, es 13 millones. 13 millones de personas. Y el 20% que está conveniado, la mayoría no tiene los salarios. Exactamente. Responde. Totalmente. Elías de Devoto, esta semana cumplimos 980 marchas, pese a que no funciona el Congreso. Estamos firmes luchando por lo que nos corresponde. Repetí el número, por favor. El número de marchas. ¿980 marchas? Estamos llegando a las mil, ¿eh? Exactamente, mil. Es lo que dice Elías de Devoto. Estamos preparando la marcha número mil. Hecho. Ese Elías me parece que lo conozco, ¿eh? Y eso va a ser una fuerza nacional, y no dudo que el Congreso de la CTA el 23 y 24 de marzo en Mar del Plata, un congreso va a tener más de 8.500 delegados electos por la gente, ahí va a tomar esa marcha mil como para producir uno de los hechos más importantes de solidaridad con nuestros viejos. ¿Cuántos delegados va a haber? Y cerca de 8.500. Y va a estar Natalia Palmeiro cubriendo para Sobre la Hora. Ah, en directo. Prepárese, Marcelo. Sábado. En directo. No, en directo no, porque es viernes. Es viernes y sábado, ¿ves? Viernes, no. Jueves y viernes. Jueves y viernes. 23 y 24 de marzo. Ahí va a estar Natalia Palmeiro, enviada especial de Sobre la Hora, entre 8.000 delegados de la CTA. Hay muchas delegadas, no se ilusionen. No, tampoco. Por supuesto. Las 8.000, ya ve como cuántas mujeres, hay un montón. Sí, hay muchas mujeres. En estos momentos yo creo en la CTA hay más mujeres afiliadas que hombres. Así que no se espera. Y en la dirigencia está creciendo a pasos agigantados. Uh-huh. Bueno, pero siempre aparece uno por ahí. ¡Epa! Siempre hay esperanza. Alguien que le dirija un poco el carro, descarriada. Sigamos, Jorge de Barracas, Mircíades Peña y de Filipo iniciaron una causa penal a Macri y al gabinete por el endeudamiento del Arroyo Maldonado. Muy investíguenlo. Muy bien. Por dicen. El endeudamiento. ¿Será por el entubamiento o no? No, endeudamiento. Debe ser para la obra del Arroyo Maldonado, del entubamiento del Maldonado. Bien. Sí, vamos a poner un poco el ojo en el tema de la ciudad, que es otro de los temas, no que tengamos olvidado, ni mucho menos, pero me parece que el que lo tiene olvidado es el jefe de gobierno, que está muy pensando, muy proyectando su campaña presidencial, y bastante poco se acuerda de los porteños, como muchas veces también. ¿Ah, tiene algo más ahí? No tengo nada más. Iba a hacer un comentario sobre, el otro día fui por la avenida Juan B. Justo, sí. El tema del nuevo tren que están haciendo, que van a hacer que pase por la avenida Juan B. Justo, que saca casi 3 carriles de esa avenida, siendo una de las más transitadas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Un tren van a poner en Juan B. Justo? Sí, bueno, una especie, no me acuerdo cómo se llama, el bus. El colectivo único. Sí. Sí. Ah, entonces no es un tren, es un colectivo. Lo que es peor. Ojalá volvieran los trenes. Ojalá volvieran los trenes a la Argentina. Pero que va todo derecho por Juan B. Justo, por el medio, y saca los carriles. Ahí se le acaba de caer a De Genaro la sota de cemento. ¿Qué dijo? Dijo, ¿qué dijiste, Railway? el trolebús. Tranguay. El tranguay, tío. Ah, muy bien. Escuchá, yo viajé en tranvía. Sí, también viajé en trolebús. Cuando éramos chicos, nos traían al centro en trolebús. Claro. El 37, y te daba medio náusea, sí, ¿viste? Sí, porque era todo, te quemaba ahí adentro el queroseno y te daba náusea. Todos los chicos, todos pasamos. El trolebús. No me digas, mirá vos. No. Era eléctrico. Si hubieran dejado los tranvías y los trolebuses, habría mucho menos gasto de combustible, mucho menos espesor de la capa esta que tiene de... La capa esta de smog que tiene las grandes ciudades, sin lugar a duda. Los tranvías eran buenos, pero como siempre es todo negocio, de estos tipos que han destrozado a partir del desarrollismo, en su momento se terminó con eso, ¿no? Sí, el tema es que está la obra completamente parada, así que están igualmente cortados los carriles, y bueno, es terrible transitar por Juan B. Justo. Algo debe tener que ver lo que dijo el oyente anterior con eso, ¿eh? Es probable. Porque es probable. Juan B. Justo es... Es la zona por debajo de la cual pasa el Arroyo Maldonado. Exactamente. En realidad es eso, Juan B. Justo es el entubamiento del Arroyo Maldonado. Exacto. Y tengo un último mensaje que vino a través de nuestro Facebook. Nos buscan como Sobre la Hora. McDonald's, Facebook, estamos en el horno. Bueno, vos tenés Twitter. Yo tengo Twitter, sí. Ay, me olvidé ahora que tenía Twitter. Fíjate, a ver si alguien te tuiteó algo. Sí, tengo como 14. Virginia Pacini nos escribió en nuestro muro. Los estamos escuchando, Virginia y Emilia. Ah, bueno, beso grande, gigante. Beso grande. Para ambas dos. Bueno, hablando de olvidarse y de recordar, en todo caso, de quienes no nos olvidamos y pedimos que la sociedad los recuerde, como ellos mismos están reclamando, es de la comunidad que está aquí, acampando, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, una comunidad de pueblos originarios que vino acá para ser escuchada por las autoridades nacionales a pedir justicia. Si hace un mes que están en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, es la comunidad La Primavera, que fue reprimida el 23 de noviembre de 2010, cuando estaban reclamando la tenencia de tierras. El tema es que en ese hecho murieron el indígena Roberto López y el policía Ever Falcón. Después, más adelante, el 30 de diciembre de 2010, y luego de una huelga de hambre, fueron recibidos por funcionarios del gobierno nacional que les prometieron resolver su situación, pero con lo único que se cumplió de esa reunión fue con la llegada de los médicos del mundo para la atención de los distintos miembros de esta comunidad QOM. Vamos a escuchar lo que nos cuentan. Bueno, mi nombre es Rubén Díaz, yo soy, vine de Formosa, también parte de mi comunidad Conde, soy Primavera, y nosotros estamos llevando esta causa porque el 23 de noviembre lo que ocurrió en nuestra masacre, nuestro hermano Roberto López, y eso del gobierno provincial, que encima del 24 de noviembre ellos son desalojo, se quemaron documentos, se quemaron todo lo que tenía, se quemó las casas, estuvimos 4 meses, estamos en la ruta, y que sea para llegar los intendentes o concejales o del estado provincial para consultar a la comunidad, jamás llegado de esto. Nosotros sufrimos más 4 meses y sin agua, a veces tenemos hambre, con la lucha con frío, con la lluvia y con helada que sufrieron este mes de julio, pero ni concejal ni intendente o juez federal para que escuchen nuestro reclamo. Y esto estamos llevando hasta hoy, porque nosotros estamos llevando el pepitorio de nuestra tierra, porque nosotros estamos cansados del gobierno provincial, siempre hace un desalojado en la comunidad POM, sin ayudar, vemos lo que está pasando. Muchos hermanos que pegaron, maltratados, y los chicos también de este posado, y las mujeres también golpeados, y los hombres también, nuestros abuelos, también golpeados mucho. Y nosotros estamos reclamando dónde está el derecho a los niños, dónde está el derecho a las mujeres y dónde está el derecho a nuestros ancianos. Soy Pirinchín Amaya, soy de la nacionalidad Comechingón, descendencia Comechingón, soy de Córdoba y he venido a apoyarnos, estoy hace mucho en estas luchas por sobre la tierra y por la tierra, y he venido a apoyar a la gente en cierta forma, cocinándole, manteniendo el lugar, cuerpo y alma, aprovechando que somos jóvenes hoy en día, en medio de esta ciudad, ¿no?, que tanto nos perjudica y tanto nos afecta. Somos humanos, queremos que haya igualdad, tenemos que tener una vivienda digna, tenemos que tener un hospital seguro y tenemos que tener un registro civil, pero jamás se acerca al gobierno provincial. Por eso hace muchos años estamos reclamando de esta manera, porque hay una ley, no estamos en contra, pero lo que pasó falta a reconocer como indígenas. Por eso instalamos acá y queremos la respuesta segura para levantar esta campe. Espero que esto se pueda mejorar, solucionar para la gente que está triste, más que todo por los hijos de la gente que está aquí, que ya están extrañando, y cada llamado de teléfono que hay, uno nota la tristeza que quedan en sus ojos, ¿no? Y ojalá que esto se pueda, de una vez por todas, aceptar de que el verdadero dueño de la tierra es quien la trabaja, y quien la trabaja moldándose hacia la tierra, no el que la perjudica. Mi nombre es María y pertenezco a la comunidad de un pueblito, Misión Leysí, provincia de Formosa, y estamos acá apoyando a los hermanos de Primavera por los reclamos, y ojalá que nos escuchen las autoridades nacionales por los hermanos de Primavera, que también fueron muy, muy atropellados, muy golpeados. Nosotros más que nada queremos la seguridad de todo el pueblo POM, del pueblo Toba, porque a veces nos sentimos muy discriminados por las autoridades, y que ojalá se solucione esta situación. Hay otra cosa que estaba un poco molesto, porque la juez que de Clorinda, de Garzón se llama, ya se la autorizó esa desalojada 23 de noviembre, y quiere tomar la causa indígena, porque si la van a tomar, bueno, va a seguir más amenaza a la comunidad, y ahora sigue la muerte también. Queremos vivir en paz, queremos tranquilizar, y eso, por eso nosotros estamos reclamando hasta hoy. Entonces, mira dónde tenemos que estar, Avenida de Mayo, 9 de Julio. Si miro a simple vista, estoy contando por lo menos 150 autos, y es una contaminación impresionante, que no se puede. para nosotros es muy fuerte, porque nosotros, yo me crio en la montaña, en la sierra, ¿me entiendes? Yo no escucho este ruido todos los días, entonces es muy fuerte, porque podemos hacer que la gente llegue, porque nosotros somos gente, y quien tenga corazón se va a dar cuenta de lo que está sucediendo y lo va a aceptar. Simplemente que tenga la consideración y que en su cabeza y en su corazón llegue de todo el sufrimiento que nos han hecho sentir, que nos han dado, ¿no? El gobierno provincial quiere que está, pues, lo que está pasando. Y eso nos está muy mal. Por el tema de la dignidad, tiene que respetar, y eso es nuestro estamos llevando hasta hoy. Porque quieren que termine, pero jamás morimos, porque estamos en pie, y gracias a Dios que estamos hasta hoy. Por este sufrimiento, pero es la lucha, sí es la lucha. El testimonio es estremecedor, pero a la vez demuestra y pone a las claras la dignidad de los integrantes de estas comunidades. Que recordame los nombres de los que hablaban. Rubén Díaz, que es el hermano de Félix Díaz. Uh-huh. Pirichín Namaya, Comechingón de Córdoba. Y María, una vecina de un pueblo de Formosa. Y si uno pasa en limpio esto, acá hay un... Esta gente vino en la búsqueda de una respuesta... Le pidió al gobierno, le pidió a la presidenta que los recibieran, porque lo que pedían era ni más ni menos que se esclarecieran estos crímenes cometidos allí en esta disputa terrible por la tierra que está habiendo de la mano de la opresión de los grupos terratenientes que se quedan con todo en las provincias. Y el gobierno dispuso que los atendiera un funcionario de tercera línea, ni siquiera dio una respuesta institucional seria, la que uno hubiera esperado. Un gobierno que presume defender los derechos de las minorías, de los pueblos originarios. La tierra para los ojeros. Esto, qué contradicción, ¿no? Se quieren decir cosas, el gobierno quiere quedarse con esas tierras para los ojeros, para la concentración de tierra en Formosa de la mano del gobernador. Están arrancando eso, todo el impenetrable, toda esa zona. En otros lugares es al revés, en Neuquén no es para la soja, es para el petróleo, ¿no? Echan a las comunidades de los lugares donde habían sido asentados, de nuevo los vuelven a, o los intentan echar para quedarse con el petróleo o transformarlo en una gran emprendimiento turístico, como pasa en Villa La Angostura. Uh-huh. Entonces, si uno se pone a pensar, lo que están pidiendo nuestros hermanos. Es algo muy muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Y que también, para mí, representa una oportunidad. Lo sencillo y lo profundo es que quieren tierras, recuperar sus tierras. Son pueblos preexistentes a esta definición de lo que es la Argentina. Y creo que hay que reconocerlo, como lo reconoce la ley, como lo reconoce el convenio de la OIT, como lo reconoce la Constitución, hay que cumplirlo. El gobierno no lo cumple porque está defendiendo el interés de los que se están quedando con la tierra. Y digo oportunidad porque nos hacen, además de exigir un derecho, nos hacen pensar otra cosa. Vos fíjate lo que dijo el compañero. Estoy acá y acaban de pasar 150 coches contaminando mientras estamos haciendo la entrevista. Estoy acá y no estoy acostumbrado a escuchar el ruido que me están, se lo está volviendo sordo. Esta contaminación de ruido de que para nosotros ya es casi como natural. Corrida, claro. Y sin embargo, él tiene otra mentalidad. Creo que lo que nos está dando es la oportunidad de discutir el sistema y este consumismo, esta idea de que la felicidad está en el consumismo y no en la recuperación de valores, que es como recién veía Nati, no lo viste, vos saliste, y no lo viste esos valores, al papá que se le caía la baba con la foto de su nena, recién amada, hay que ponerla en el Facebook, la foto de esa nena. Sí. Esos son los valores que hacen llorar y emocionar, uh-huh. Y por ahí no tanto consumismo que nos contamina. Y déjame, ya que estamos, y hago el apunte, ya estamos, no me apuré, ya vamos. Esta semana... Mi hijo Ariel, el otro vástago, esta es la bonita, la pendeja que nació hace poco, pero Ariel, que ya tiene 17 años, después de haber largado el colegio, yo alguna vez les contesto, estos toletoles que uno tiene como padres, terminar el colegio, bueno, finalmente largó el colegio, estuvo buscando laburo durante un tiempo largo sin conseguirlo, y esta semana gracias al papá de Nati Palmeiro, que es un pingazo, que tiene un taller metalúrgico familiar, un tornito, eso que la Argentina estaba lleno en una época, claro, ¿eh? Claro. La Argentina, los barrios, Avellaneda, Lanús, era, en cada cuadra había un taller, generalmente abajo o al costado de la casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la familia Palmeiro tiene uno. Y con una enorme generosidad, el padre de Natalia dijo, decirle al pibe que venga, hace falta darle oportunidades a los más jóvenes. Y fue Ariel, y arrancó a trabajar ahí. Y claro, por supuesto, como todo pibe que recién comienza, fascinado y a la vez con toda la expectativa, volvió, te imaginás, engrasado hasta las muelas, con una cara de alegría y de felicidad, y me dijo, papá, viste cuando yo te decía que quería laburar, esto es trabajar, papá, esto es trabajar, venir del trabajo cansado, con ganas de comer, con hambre y con las manos engrasadas, sí, porque a veces uno cuando está aburrido come sin hambre, viste, come, estás ahí al pedo y por ahí salís a la esquina, te tomás una cerveza, y no estaba mal esto, pero indudablemente el trabajo te da otra perspectiva. Y para un pibe de 17 años, imagínense lo que es esto. Ni que hablar para el padre, ¿no? Que está re orgulloso y agradecido por la oportunidad que le dieron. Pero esto es cuando hablamos de darle oportunidad a los... De esto hablamos. De permitirles a los chicos que tengan una mirada hacia el futuro con esperanza, con una expectativa distinta a la que estos que hoy dicen que tienen las respuestas a todo lo que nos aqueja, a todos los problemas que nos aquejan, nos quisieron convencer que nos la habían dado hace rato. Todavía no llegó esa respuesta y está en nosotros. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió, y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa. Como el río nunca vuelve hacia atrás, quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá. Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo. Si una sombra besa en mi mirada, no hagas caso, no le prestes atención. Bailar contigo me hace olvidar penas de amor. Y así, así, estar contigo. Y así, así, juntos tú y yo. Penas de amor, no, no, no. Y así, así, y así, así, así, así, de Mercedes Sosa junto a Luciano Pereyra. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Splendid, una radio con historia. Para escuchar, para recordar, para compartir la actualidad del presente. Splendid, una radio viva. AM990. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Bueno, mire, si me lo dice así, si usted tiene más mensajes, si los quiere leer, ¿qué va a hacer? No queda otra. Se lo dije muy mal. Tenemos más mensajes. Hay veces que me sale la mujer mala. A mí la única que me rigorea es mi mujer, ¿eh? Así sí, que, pero igual atento. Usted sabe que se lo dije con cariño. Lo que yo le digo a usted es con cariño. Ya lo sé. Llamó Fernando del 11. Fue muy emotivo el homenaje al dirigente que murió hace un año, Héctor Quagliaro. Uh-huh. Después de esto le pregunto a Víctor, ¿qué siente al ver a Bussi luchar caja con la sociedad rural? Y con la sociedad rural y CRA. Sí, a ver, bueno, querés contestar ahora, después. Me parece que no tengo mucho para decir. No tengo problema en uh-huh. decir. Métale ahora. Tuve oportunidad de estar hablando con 250 jóvenes de la Juventud Agraria. Me invitaron a hablar sobre el desarrollo de las organizaciones sociales, del proyecto político, social. ¿Dónde fue? En María Susana. Ellos estaban de campamento, 250 jóvenes. Ya me sorprendieron porque dijeron los jóvenes de la campamento, ¿no? Que querían que hablara sobre la perspectiva política social. Y donde no veía muy bien los acuerdos con la perspectiva de la mesa de enlace. Me sorprendió gratamente, digamos. Fui invitado, por supuesto estaba Eduardo Bussi, y también estuvo ahí y Pedro Peretti. La primera pregunta, después de viajar mucho, en María Susana se fundó en 1930, 27 de abril, el primer centro juvenil agrario. ¿Sí? 930, un pueblo que no tiene ruta faltada para llegar. Entonces resulta que, de la ruta que veníamos nosotros, ¿no? De otro lado, sí. La verdad que fue impresionante porque la primera pregunta le dije, ¿cuántos tienen menos de 30 años? Todos, casi todos, salvo 5. Y la sorprendente, para mí por lo menos, es que dije, levanten la mano a las mujeres. La mitad eran mujeres. Cuando fueron conscientes fue una ovación, fue impresionante. Y la segunda ovación fue cuando dije que yo podía entender, y va la respuesta, yo podía entender que se trabajara en una acción defensiva frente a un ataque en forma común. Nosotros hemos hecho paro con la CGT, con el MTA, etcétera, ¿no? La CTA en su momento, frente a un hecho concreto. Pero lo que no podía entender y no aceptaba era una propuesta de unidad política o construcción política con los que habían sido la cómplice de la dictadura militar como la sociedad rural. Fue una ovación, Mauro. Ovación de los pibes. Y creo que ese es el reaseguro más importante que hay en esa construcción que ha crecido, que es la Federación Agraria, y que hay que dar ese debate. Si sigue estando Eduardo Bussi yendo a los plenarios, a las asambleas, y a cortar la ruta Cargill, por ejemplo, como estos días ha planteado, está denunciando que hay que investigar los negocios de los ojeros. Es muy importante que sea. Un dirigente puede equivocarse. Y el ejemplo más claro ha sido este ejemplo de lo que significa Evo Morales, que tomó una medida, el pueblo le expresó su desacierto, y Evo Morales no tuvo problema en retroceder. Mirá que si la Presidenta hubiera dicho, bueno, me equivoqué y no voy a vetar el 82% de los jubilados. Qué bueno sería, ¿eh? O sea que necesitamos dirigentes que se puedan equivocar, que nos podamos equivocar, pero que reconozcamos la verdad. Así que, con la sociedad rural, no, ni a misa. Tenemos un mensaje más en Facebook. A ver. ¿Cómo estamos con el Facebook? Juan Pablo Robledo. Hola chicos, los escucho siempre, muy bueno el programa. También soy periodista de 22 años y vivo en Rosario. Uh-huh. Saludos a todos. Mauro Capo, con mucha sombra. Ah, que se puede bueno. ¿Cuándo venís para estos arrabales del mundo? Epa, epa. Bueno, pronto, porque me voy con Carlito la semana que viene. Nos vamos con Carlito del Frade para Rosario, a la salida nomás del programa, a pasar un par de días por ahí, por esa zona. Así que con todo gusto nos cruzamos en una mateada. Además, qué raro, un rosarino que me diga capo a mí en vez de decirle capo a Del Frade. El capo de Rosario. No es incompatible, ¿no? El capo de Rosario. No es incompatible. Del Frade. Por ahí lo debe estar bancando. ¿Qué tiene que ver? Pero es como si viniera uno de Avellaneda y dijera Del Frade, capo. Avellaneda, el capo. Si soy yo de Lanús, te lo digo igual. Que no tiene nada que ver. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Recién estaba escuchando todo el comentario, Juan Pablo, viste que dice en estos arrabales del mundo. Sí, eso es claro. Eso es suyo, ¿eh? Eso queda es suyo. Queda claro como es la cuestión de que nos abraza en esto de compartir los espacios radiales. Y casi te diría como una síntesis esta cuestión de, como siempre decimos, que el pasado está abierto en el presente. En estos días se están cumpliendo 90 años de lo que fue la tercera gran huelga de la Forestal, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, Departamento General Obligado, y realmente es un símbolo muy interesante para pensar que las empresas hacen, deshacen o hacen en contra de los trabajadores, porque justamente hay gobiernos que la dejan hacer o deshacer. Esto me parece que es una matriz que continúa a este tercer milenio que seguimos viviendo. Revisando las hemerotecas, vos te encontrás con que el 11 de enero de 1921... el diario Santa Fe, que era un diario que existía por aquellos tiempos en la ciudad capital de nuestra provincia, decía este título: una maniobra de la Forestal. Más de 20.000 obreros de la Forestal encuéntranse, ¿te acordás que de esta manera se titulaban los diarios? Sí, señor. Encuéntranse amenazados de quedarse sin trabajo. Y la bajada, la cabeza de la nota decía: poco a poco la poderosa compañía de la Forestal, de no muy grato renombre, va cerrando sus fábricas y dejando sin trabajo a miles de obreros. Háganse amenazados al paro forzoso más de 20.000 trabajadores, lo que, antes de que este hecho se produzca, pretenden declarar la huelga. Fíjate qué cosa interesante cómo se describía lo que iba a ser el inicio de una represión feroz que iba a empezar en febrero de 1921, en donde la empresa pidió permiso al gobierno provincial, que en aquel momento estaba con Enrique Mosca como gobernador de la provincia de Santa Fe, un radical que formó parte, por supuesto, del primer equipo irigoyenista que llegó al gobierno nacional y después ellos se hicieron cargo del gobierno de la provincia, y que después iba a ser el que enfrentó por primera vez a Perón. Con la fórmula Tamborini-Mosca. La fórmula del establo, como decían los peronistas. Tambo, Orín y Mosca, cuando se paraban de esa manera los nombres de los candidatos. Lo cierto es que Enrique Mosca le da a la Forestal no solamente la exención impositiva por la cual la Forestal exportaba riquezas millonarias y no dejaba absolutamente nada en la provincia de Santa Fe, sino que le dio la autorización para hacer su propia policía privada, la gendarmería volante, los cardenales, que comenzaron una feroz represión que dejó centenares de muertos en la provincia de Santa Fe, en el norte profundo, y que solamente vio la luz todos estos hechos que aparecieron en las prensas obreras de aquellos tiempos, aparecieron muchos años después, en la década del 60, cuando ese fenomenal escritor y periodista que tuvimos en la provincia, que fue Gastón Gori, escribió el libro de la investigación sobre la Forestal, que generó después una investigación en la legislatura provincial. Uh-huh. ¿Cuál es la matriz de todo esto directamente vinculado con el presente? Es que toda empresa hace cosas si los gobiernos provinciales y nacionales admiten que las hagan. Primer elemento. Que el segundo elemento para compartir en el presente, que la devastación de los recursos naturales, en este caso el oro colorado, como se decía, el quebracho colorado, fue directamente proporcional al fenomenal costo social que generó la desocupación y la emigración de los trabajadores, que fueron brutalmente reprimidos cuando estaban reclamando jornales y mejoras en sus condiciones laborales. Eso se relaciona con el costo medioambiental y la precarización laboral de la cual hablaba Tomás Raffo y que subrayaba Víctor, en relación de que el 80% de nosotros, los laburantes, estamos fuera de convenio. Eso es una matriz que en la Argentina se sigue manteniendo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Vos sabés que pensaba en esta evocación que los más jóvenes, y cuando digo los más jóvenes no me quiero hacer el pendejo, pero los que tenemos de 45 para abajo, nos enteramos de todas estas historias a través de una película que se hizo en la década del 70, recordarán ustedes seguramente, que dirigió Ricardo Gulicher, que se llamó Quebracho, justamente. Quebracho, exactamente. Y que contaba la saga de las luchas obreras a lo largo de los años, incluso con posterioridad a los episodios del 21, lo que pasa durante el peronismo y lo que pasa incluso hasta el propio cierre de esta empresa, ¿no? Claro, en el 64, que después viene una ley muy buena que sacó un diputado demócrata progresista que se llamaba Anacarsis Acevedo, que hizo por esa ley que el gobierno de Santa Fe, como referente del pueblo santafesino, se convirtiera en acreedor de la forestal para cobrarle toda la deuda ecológica y social que generó. Después vino el golpe de Onganía y eso se olvidó. Claro. El problema es que esa ley existe y por la cual necesariamente los gobiernos provinciales, tanto la última administración peronista de Obey como la actual socialista de Hermes Wiener, le están reconociendo a la empresa francesa que explotó el servicio de agua y de cloacas en la provincia una supuesta deuda por rescisión del contrato, cuando es la empresa francesa la que le debe a los santafesinos. Si la historia realmente sirviera para lo que sirve, que es justamente actualizar la política para transformar el presente, nosotros los santafesinos le deberíamos estar cobrando a los franceses. Todo esto está en el recuerdo de eso que comenzó 90 años atrás y que después, a fin de año, en noviembre, iba a generar nada menos que también la violenta represión a esa fenomenal huelga que hicieron los trabajadores rurales en la Patagonia. Hoy prácticamente usted me hizo el programa, así que no puedo decir que está de vacaciones, pero por lo menos puedo decir que la semana que viene lo vamos a tener de cuerpo presente aquí en el estudio. Sin duda, para mí va a ser un gustazo. Le quiero decir algo de la cuestión de la tecnología. Dígame, en el cierre. Llega 2 minutos en diferido el programa por internet. ¿En serio? Sí. Ah, mirá qué bueno. Mirá, acá me mira el tierno Chipola, me mira diciendo, y claro, boludo, sí, toda la vida fue así. Bueno, pero yo soy un troglodita, decirle al tierno, que puso una música bárbara por otra parte. Bueno, eso te da la oportunidad de escucharnos 2 veces. Exactamente. Y torturar a tu mujer y a tus hijas escuchándonos 2 veces, si quieres. No, pero están durmiendo plácidamente. No, tiene la ventaja que él habla y se escucha dentro de 2 minutos. No, eso es tremendo, Víctor. Peor que la fotocopia de una mueca. Bueno, negro, un abrazo grande. Nos reencontramos el próximo sábado aquí ya en los estudios de Splendid. El martes probablemente, entonces nos vemos con Víctor en Rosario y el sábado allí en Buenos Aires. Sí, Dios quiere, estaremos ahí el martes con Pablo Micheli acompañando a este homenaje, que es la ratificación de las luchas. Así es. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Se va la barra hasta el próximo sábado. Les recordamos que no el próximo sábado, sino el siguiente, es decir, el primer sábado de febrero, que creo que cae 5 de febrero, este programa va a comenzar 1 hora más tarde. Para beneplácito de aquellos oyentes remolones. Vamos a remolonear sin culpa. Exactamente. 1 hora más van a poder descansar, seguramente acompañados por la mejor música ciudadana que nos permite escuchar la gente de Splendid. Luego arrancaremos nosotros a partir de las 9. Pero esto va a ser el 5 de febrero. El sábado que viene, el 29 todavía, estamos en el horario de 8 a 10. Así que sintonícenos tempranito para reencontrarse con Carlos del Frade, seguramente con Alejandro Weber, que ya van a estar de vuelta de sus vacaciones, y todo el equipo de Sobre la Hora, que durante el verano continuó laburando, como si firmes no pasara acá, todos los sábados, exactamente. Manuel, ha sido un gusto, ¿eh? Igualmente, Mauro, gracias por todo. Nos reencontramos el próximo sábado. Que tenga una buena semana de Genaro. Muchas gracias, igualmente. Chao, gente. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.